No está yendo bien. Mira tú. Más. Gracias. Esa la teníamos que tocar para los fanáticos. Los de allá. ¿Cuántos vinieron ayer? A ver, levanten las manos los que vinieron ayer. Bien, ¿eh? Oh. A ver, ¿cuántos mañana son? El tercero. Y ahora sí, el último tema de la jornada. Fíjense, miren el reloj, ¿qué hora es? Gracias. Son como la a todos por venir. 11 y algo, 11 y algo. Muchas gracias. ¿Qué hora es? Las 23:46. ¿Ven? Hemos tocado... ¿Cuánto? 2 horas 45.